Tercer domingo de Adviento, ciclo A, Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 11. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué fueron a ver? ¿Al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Una figura central en el tiempo del Adviento es la figura de Juan el Bautista, porque Adviento es preparación espiritual para recibir a Cristo que viene. Y Juan Bautista fue aquel que tuvo el especial encargo por parte de Dios de preparar espiritualmente al pueblo judío para que éste recibiera a Cristo, al Salvador, al Mesías, con su prédica, con su llamado a la conversión, a la penitencia, con su testimonio de vida. Juan era un hombre muy santo. De esta manera disponía los corazones, los ánimos, para que el pueblo pudiese recibir al Salvador, a Jesús, cuya llegada, cuya irrupción en el pueblo era inminente, estaba a las puertas. Hoy en el Evangelio aparece Juan el Bautista en la cárcel. Recordemos que este hombre, justamente porque era un santo, vivía en la verdad, predicaba la verdad. Y una de las verdades que predicó y que le costó la vida fue la verdad acerca del matrimonio y de la indisolubilidad del matrimonio. Como sabemos, el rey Herodes estaba en pareja, juntado, en adulterio, con una mujer, Herodías, la cual había abandonado a su marido, Filipo, porque era una mujer ambiciosa y ella quería, bueno, estar junto al rey, quien además era su cuñado. El rey Herodes era cuñado de Herodías. Esto obviamente Juan Bautista lo sabía, con lo cual se los dijo, los corrigió. Les dijo: ustedes están viviendo mal, están viviendo en pecado, en adulterio. Y les pasó a ellos lo que les pasa a muchas personas cuando no son humildes y cuando reciben una corrección o alguien les muestra algún defecto o algún pecado, se enojan. Y así fue, ambos se enojaron, en especial ella. Le empezó a tener un especial odio a Juan el Bautista por haberle dicho la verdad, por haberle dicho que estaba viviendo en pecado, en adulterio. Primero fue la cárcel, como castigo, como represalia, y finalmente el martirio. Ella, Herodías, pidió la cabeza de Juan el Bautista, y Herodes, que no quería contrariarla, hizo lo que ella pidió. Juan Bautista murió, dando testimonio así de la indisolubilidad del matrimonio. Esto es muy importante también para nuestra época, saber que estas verdades, las verdades de la fe, entre las cuales las verdades con respecto al matrimonio, tenemos que también nosotros proclamarlas, defenderlas. A veces pasa, católicos que dicen, que defienden el divorcio, hay católicos que hablan de las segundas nupcias, terceras nupcias, cuartas nupcias, el derecho a rehacer la vida, juntarse, rejuntarse dos, tres, cuatro veces, y lo hablan, lo presentan como una cosa fabulosa, como una cosa estupenda. Bueno, eso está mal, ¿no? Digamos, los santos nos enseñan otra cosa, nos enseñan que si bien hay que tener paciencia y hay que ser misericordioso, al mismo tiempo hay que ser firmes a la hora de decir la verdad y saber que la verdad duele. Hubo santos que sufrieron y murieron por predicar la verdad. Juan Bautista. Y con respecto a la verdad acerca del matrimonio indisoluble, otros también. Estoy pensando ahora en todos esos católicos que en la época de Enrique VIII, en Inglaterra del siglo XVI, también por oponerse al capricho del rey de querer juntarse con una segunda persona, Ana Bolena, sufrieron la persecución y el martirio. Por ejemplo, un obispo, Juan Fisher, y un laico abogado llamado Tomás Moro, ambos mártires, por la misma causa que Juan el Bautista. Bien, sigamos con lo que dice el Evangelio. Los discípulos de Juan van a verlo a Juan el Bautista a la cárcel. Claramente aún no murió. Juan tenía discípulos porque era un hombre santo. Muchos lo seguían. Además, en el ambiente social se respiraban tiempos mesiánicos. O sea, muchos pensaban de que el Mesías estaba cerca, estaba por llegar. En base a las profecías, muchos, conociéndolas, estaban a la espera inminente del Salvador. Con lo cual, algunos creían que Juan Bautista podía ser el Mesías, dada su santidad de vida, dada su prédica. Entonces Juan pide a sus discípulos que vayan a ver a Jesús y le pregunten a Jesús si es él el Mesías o si deben esperar a otro. Esta pregunta a Juan el Bautista la hizo no porque él dudase de Cristo, él sabía perfectamente que Cristo era el Salvador, el Mesías, porque de hecho cuando lo bautizó vio a Jesús, vio que sobre Jesús descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Con lo cual Juan el Bautista sabía bien que Jesús era el Mesías, pero no así en cambio sus discípulos, los cuales dudaban. Por eso Juan el Bautista, queriendo que sus discípulos entren en contacto con Cristo, con el Mesías auténtico, es que los manda a ver a Jesús, a que lo escuchen, a que vean los milagros del Señor. Esto es interesante también como actitud a destacar. Dijimos, por un lado, en Juan Bautista la fuerza de su prédica, que nos tiene que alentar a nosotros a ser claros en el mensaje cristiano, ser claros, no ser ambiguos y menos aún no andar simpatizando con el pecado, con el divorcio o con el adulterio, el cual es pecado, ¿no? Pero también otra actitud, además de esta claridad para el mensaje y nada de ambigüedad en la enseñanza, otra actitud segunda que podemos destacar y que tenemos que copiar en lo posible es la humildad. Juan Bautista tenía discípulos, pero él no quiere que los discípulos lo sigan a él. Él quiere que sus discípulos sigan a Cristo. Él sabe que es simplemente aquel que prepara el camino para el encuentro con el más importante, que es Cristo. Él sabe que es simplemente un puente, un intermediario hacia Cristo. Por eso es que manda a sus seguidores a Cristo, la humildad. Juan el Bautista no tiene apegos hacia sus discípulos, hacia su gente. No les dice, síganme a mí, yo soy el importante, yo soy el centro, yo soy el salvador, ¿no? La humildad. También nosotros tenemos que aprender esto, porque a veces nos pasa que tendemos a apegarnos a aquellos que nos siguen, a apegarnos o a creernos que somos el centro frente a otras personas, a considerar a las personas como nuestras, mis discípulos, mis hijos, mis alumnos, mi comunidad, y en esa expresión, mi, se esconde cierto apego, ¿no? Es decir, las personas no son nuestras, son de Dios. Si uno cuando dice mis hijos, mi comunidad, mis alumnos, tiene muy en claro que uno debe ser puente hacia Cristo, bueno, está bien usar esa expresión, pero muchas veces con la expresión mi, en muchos casos, también vemos cierto apego. No somos nosotros el centro. No somos nosotros los importantes. No somos el centro de la iglesia. No somos el centro de la comunidad. El importante es Cristo. Pero para eso hay que trabajar la humildad, como Juan Bautista, el cual dijo además, en relación con Cristo, yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Recordemos que quienes desataban la correa de las sandalias eran los siervos, los servidores. Cuando llegaba el amo a casa, desataban las correas, le sacaban la sandalia, le lavaban los pies. Y Juan Bautista dice eso, con lo cual vemos que es un hombre muy humilde. Él dice, ni siquiera soy digno de ser servidor o siervo de Jesús. Los discípulos de Juan se retiran una vez que han visto a Cristo, que han hablado con Cristo, y Jesús finalmente toma la palabra. Ahora viene el elogio de Jesús con respecto a Juan. Y dice Jesús con respecto a Juan que no ha nacido hombre más grande que Juan el Bautista. Gran elogio este. Y además dice Jesús en relación con Juan el Bautista que es una roca firme, que es un hombre convencido, un hombre de fe, un hombre profundamente religioso, un hombre que no se doblega ante las presiones políticas, ante la presión del rey Herodes o de su pareja Herodías. Un hombre al cual no le importa quedar mal o no quedar bien frente a otros o frente a la política o a los políticos de su época, frente a los poderosos de su época, a Juan Bautista no le importa quedar mal con ellos. Él quiere quedar bien con Dios, con la religión, con su conciencia. Jesús dice que Juan Bautista no es una caña agitada por el viento. Es decir, no es alguien que se mueva en función de la moda, de la opinión, un hombre cambiante. No es alguien que cambie, Juan Bautista. No es una caña agitada por el viento, dice Jesús. O como decimos en Argentina, no es un veleta. El veleta es aquel que cambia según la dirección del viento, que va cambiando sus actitudes y sus palabras conforme al auditorio, conforme al gobierno de turno, conforme al que tiene arriba. Juan Bautista no, es roca firme, no es veleta, no es caña agitada por el viento. Con lo cual también aprendemos de él esto, ¿no? Es decir, estar convencidos de nuestra fe, priorizar la vida de la fe, las verdades de la fe, no ser cambiantes. Hoy se habla mucho de que hay que cambiar, ¿no? Como si fuera una virtud el cambio, como si fuera una virtud. Hay que cambiar, cambiemos, el mundo cambia, hay que adaptarse, todo cambia. Entonces como que el hombre bueno, virtuoso, santo es aquel que cambia, ¿no? Bueno, Jesús dice que no, que Juan Bautista no cambiaba, o sea, se mantenía firme en la fe. No era veleta, no era roca, no era, perdón, caña agitada por el viento, era roca firme. No se movía conforme a la moda, a la opinión mayoritaria, se movía conforme a los criterios de la fe. Que también nosotros, que esperamos a Cristo que viene, podamos, como Juan el Bautista, ser humildes, desapegados, ser claros en el mensaje, no ser veletas, sino personas convencidas de la propia fe. Que tengan un buen domingo, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.